La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenas noches. El Partido Popular ha lanzado una nueva propuesta electoral que, al parecer, cala hondo en la sociedad española. Regular la inmigración, cumplir las leyes españolas, respetar las costumbres, asumir los valores que conforman nuestra cultura y tener los mismos derechos y obligaciones que un ciudadano español. Y esto, parece ser, ha crispado al gobierno socialista, que ha reaccionado de forma sorprendente. Es una propuesta similar a la existente en muchos países de la Unión Europea, como Francia con Sarkozy o el Reino Unido con Blair. Por tanto, y por lo que nos parece a muchos, ni son normas excluyentes, ni restringe derechos, ni mucho menos, menuda barbaridad, es xenofobia. Esto es, sencillamente, respetar las leyes, integrarse en unas costumbres y aceptar unos valores. ¿O hay alguien que crea lo contrario? Uno puede atribuir la reacción del gobierno socialista a su propia falta de respuesta, ¿o no? De todas formas, esta parece ser la tónica de la campaña electoral. Una oposición que enarbola propuestas de gobierno y un gobierno que se dedica a demolerlas con argumentos propios de una oposición sin ideas. Para colmo, el Tribunal Supremo ha frenado en seco las repentinas prisas gubernamentales por ilegalizar ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, poniendo en evidencia el carácter oportunista de esta urgente iniciativa. La justicia es algo serio. Bien ilegalizados están los cómplices de ETA, pero en un Estado de Derecho es tan importante respetar las formas democráticas como ajustarse a ellas en tiempo y forma. Y estos dos últimos conceptos, por lo que parece, no han sido tenidos muy en cuenta por quien ostentaba la responsabilidad de impedir la presencia de colaboradores de terroristas en las instituciones. Y otro tema de debate en nuestro programa de hoy, el apoyo que un grupo de cantantes y actores ha otorgado a los candidatos políticos, aunque solo en este país ha ocurrido que acompañen esta legítima manifestación de preferencias con insultos a la oposición. Los artistas de la ceja han hecho suya la principal estrategia de lanzarse a degüello del Partido Popular. ¿Tendrá algo que ver el canon digital, las subvenciones? Por cierto, los acordes de defender la alegría va dirigida también a las listas del paro, al endeudamiento de las familias, al aumento de la inflación, es decir, va dirigida a toda la sociedad española que, según las encuestas, opinan que aumentan las dificultades para llegar al final de mes, o es solo un canto a sus propios intérpretes. Temas para el debate. Muy buenos días y bienvenidos un lunes más a La Cucharilla aquí en Burjasor Radio. Hoy iniciamos el programa, desgraciadamente, entre comillas, desde el cucharón de la huerta, porque por problemas técnicos en el estudio de radio hemos tenido que venirnos a casa corriendo a grabar el programa. Así que nada, hoy es el número 64, programa número 64, hoy lunes 18 de febrero del 2008. Esto que acabáis de escuchar es un corte del programa de Canal No Parlen Clar, y por lo que parece no lo tienen muy claro todavía que el idioma oficial para esta cadena autonómica debería ser el valenciano, pero en fin, habla de una propuesta que ha calado hondo en la sociedad española y es la regulación de la inmigración, aunque bueno, unos términos que no parecen del todo muy adecuados, ¿no? Hablar de crispación, de que el PSOE hace oposición como si fuesen propuestas, bueno, en contra de las propuestas sin aportar ideas, un apoyo a los terroristas con insultos a los PP, en fin, no parece muy, no sé, eso que hablan de tanta manipulación y tal, pues mira, aquí creo que hay un ejemplo bastante claro. Bueno, hoy tenemos un programa variadito, pero hoy voy a estar yo solo porque Vicente está en Bavia, no sé dónde me ha dicho que estaba y que no podía venir. Así que estaremos nosotros durante esta hora aquí de radio. También me hace gracia lo de que, y nos parece a muchos, ¿no? Ni mucho menos una barbaridad hablar de xenofobia de este tema. La verdad es que eso de utilizar el plural majestático, incluirse en esa frase, me parece ya increíble. Recordaros los datos de contacto del programa, lacucharillaradio@gmail.com, y como diría Vicente, ya estamos en Gmail, y lacucharilla.blogspot.com, donde colgamos siempre pues alguna reseña del programa y donde tendréis acceso también a todos los programas que hemos grabado durante la primera y la segunda temporada. Y ya por si queréis llamar en directo la semana que viene, el número de teléfono de Burjasot Radio es 96-363-3702. Y como ya sabéis que nosotros utilizamos bastante internet, navegando por la red y viendo vídeos, he encontrado un grupo que se llama Fujiya Miyagi. Y os vamos a poner un tema que se llama Ankle Injuries. Hoy abrimos también el programa con una de las frases de Groucho Marx y la siguiente dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Como siempre, dio en el clavo, y yo creo que esto es lo que le ha pasado últimamente al señor Zapatero con la última entrevista que concedió a Iñaki Gabilondo, en la que propuso cierta dosis de tensión y como dijo, aparte dijo tensión y dramatismo en los mítines de este fin de semana. En fin, unos manipulan directamente la televisión autonómica y otros meten la pata en otras televisiones de los amigos de toda la vida. Bueno, ahora toca el turno, como siempre, de las pelis que hemos visto este fin de semana, pero como para mí todavía sigue siendo domingo, no he tenido tiempo todavía. Ya sabéis que yo me chupo las películas, he dicho. Y he visto la de Radio del 2003 con, a ver, ¿cómo se llamaba? Sí, Ed Harris y Cuba Gooding Jr., una película emotiva basada en una historia real de un entrenador de un equipo de fútbol americano, de rugby, que se encariña, por así decirlo, con un chaval que es deficiente mental y, bueno, le ofrece un puesto de ayudante dentro del equipo y, bueno, pues van aprendiendo los dos mutuamente de un poquito, pues, cómo integrarse en la sociedad y aprender el uno del otro y todo el pueblo, ¿no? Digamos que se tienen que abrir un poquito de miras porque, bueno, lo consideran como un estorbo, pero el Harris, que es el entrenador Jones, cree en él y en sus posibilidades y, bueno, pues al final la gente se encariña con él. Es una buena película, del 2003, ganó tres premios, entre ellos Mejor Actor de Cuba Gooding Jr. y otras tres nominaciones en premios internacionales. ¿Qué más? Bueno, esto que te pones a navegar por internet y vas saltando de una cosa a otra, y me acordé el otro día de que me habían comentado que Harrison Ford, con motivo del estreno de la última entrega de Indiana Jones, pues él era carpintero, según tenía entendido, y me metí en la wiki. Ya sabéis que nosotros redistribuimos la cultura libre de la Wikipedia, y me encontré con esto. Dice: Harrison Ford es hijo de padre irlandés y de madre judío-rusa. Cuando comenzó a conducir, tuvo un accidente que le dejó una cicatriz en la barbilla que aún conserva, es verdad, no me había dado cuenta de eso. Dice: después de terminar sus estudios escolares en el estado de Wisconsin, donde ya hizo algunas actuaciones teatrales, firmó un contrato en Hollywood con la Columbia y posteriormente con la Universal, que le asignaron papeles pequeños en películas y en televisión como Ironside del 67 y El Virginiano en el 62. Al verse relegado a un segundo plano, Ford se desanimó y estudió formación profesional en carpintería, o sea que sí que realmente era carpintero. No obstante, regresó a Hollywood, donde trabajó como carpintero de escenarios en los estudios, atento, sin embargo, a una oportunidad que surgiese para actuar en una película. Fred Ross lo eligió para un pequeño papel de activista político en la película Zabriskie Point, de 1970, y sin embargo el personaje fue eliminado de la versión final de la película. Posteriormente, George Lucas le ofreció el papel de Pod Falfa en American Graffiti, del 73, una película que ya hemos comentado aquí, que está muy guay. Tras varios años de inestabilidad, el mismo Fred Ross acercó a Ford a las audiciones de la nueva película de La Guerra de las Galaxias, en diciembre del 75. George Lucas, el director, había adoptado como política el no contratar a veteranos de American Graffiti, por lo que las posibilidades eran muy bajas. Sin embargo, Ross contrató a Ford como carpintero en las oficinas de American Zoetrop, donde se llevaban a cabo las audiciones para que Lucas lo reconociera. Gracias a esa coincidencia preparada, Lucas tomó la decisión de contratar a Ford para el papel de Han Solo. Repitió su personaje en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, en el capítulo de televisión de Star Wars Holiday Special. Ford se hizo famoso con estas caracterizaciones. ¿Qué más? Dice: a pesar de la negativa de George Lucas a Steven Spielberg para que Harrison interpretase el papel de Indiana Jones, debido a que ya estaba contratado con el actor para su saga de Star Wars, fue con la negativa de Tom Selleck, que se encontraba en contrato con serie de televisión por aquel entonces, y Ford consiguiese de esta manera el personaje en el 81 con el papel mítico de Indiana Jones en busca del arca perdida y sus secuelas. El éxito por esta saga fue impresionante. Ford dio a su personaje un perfil que quedó patentado como héroe de acción, uno de los primeros también de la época actual, ¿no? De los 90, finales de los 80 y 90. Ford, deseoso de no ser encasillado como un actor para papeles livianos, trabajó arduamente para lograr ser un actor de carácter, ensayando varias veces la escena de estudio hasta hacerla emocionalmente creíble y lograr obtener el papel adecuado. Al fin sus esfuerzos dieron su fruto y Ford se consagró en el cine dramático. En el 85 fue nominado al Oscar, así como para el Globo de Oro, por su papel... Uy, ya tenemos problemas otra vez con la informática. A ver qué pasa ahora. Vale. Exacto, estaba nominado al Oscar y al Globo de Oro también por el papel de policía en Un único testigo. Y otro nombramiento para el Globo de Oro lo consiguió en el 93 por su memorable papel de Dr. Richard Kimble en El fugitivo, la película que estaba basado también en la serie de televisión con el mismo título. Una de sus últimas actuaciones la constituye el film de K-19 de Widowmaker, que esa no la he visto, habrá que verla, a ver qué tal. Ford es ahora una superestrella de Hollywood, posee un rancho de 800 acres, no vive mal el tío, en el estado de Wyoming, donde practica sus aficiones como pilotar su avioneta y su helicóptero y participar en rescates en casos de incendio, pues como cualquier otro, ¿no? En nuestros ratos libres jugamos al Trivial, este tío salva gente de incendios. Se casó en dos ocasiones, la primera durante 15 años con Mary Marquardt y la segunda durante otros 20, Melissa Mathison. De ambos matrimonios terminaron en divorcio y de ellos pues surgieron 4 hijos. A ver si me aclaro con esto y arreglo un poquillo la voz. Vale, arreglado. Y esto es lo que me ha parecido curioso y que va saltando de una página a otra y dices, anda, qué casualidad. Dice, de todas sus películas, La Costa de los Mosquitos, del 86, es su favorita. Su segunda esposa, Melissa Mathison, escribió el guión de la película E.T. el extraterrestre. Descartó los papeles protagonistas en películas como Prueba de Vida, La Tormenta Perfecta, menos mal, Dragonfly y El Patriota. Esta última porque a su juicio era demasiado violenta. Reemplazó a Kevin Costner en Air Force One. Durante el rodaje de Indiana Jones y El Templo Maldito sufrió una lesión lumbar diagnosticada como hernia discal y el actor tuvo que estar de baja mucho tiempo, por lo que las escenas de acción fueron filmadas por un doble, Vic Armstrong. Y esto es lo curioso, recomendó a River Phoenix en el papel del joven Indiana Jones en Indiana Jones y la última cruzada en el 89. Bueno, tenemos la cronología también, que habla de las primeras películas. Y tenemos que la primera fue Indiana Jones y el Arca Perdida en el 81, Indiana Jones en el Templo Maldito en el 84 y la última fue en el 89, Indiana Jones y la última cruzada. Y nada, en mayo se supone que se estrenará ya aquí también en España la última, que es la de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y entonces ahora pasamos a River Phoenix, que es el chavalín joven en la última cruzada que hace de Indiana Jones. Dice, nació en Estados Unidos, en Oregón, el 23 de agosto del 70 y murió en Los Ángeles en el 93. Fue un actor de cine estadounidense y músico. Primogénito de una pareja de hippies, hermano del también actor Joaquín Phoenix. En el 72 sus padres se unieron a una secta llamada Los Hijos de Dios. Eso me suena mucho. Donde los Phoenix tuvieron que viajar a Puerto Rico y Venezuela como misioneros para la secta. Eran muy pobres y River y su hermana Rain tenían que cantar y tocar la guitarra en las calles de Caracas para conseguir algo de dinero. De regreso a Estados Unidos, su madre consigue un trabajo en la cadena de televisión NBC como secretaria, logrando que River firmara con Iris Burton para una serie de comerciales. En el 82 participa en la serie 7 novias para 7 hermanos y después de 22 episodios la serie fue cancelada y los Phoenix se volvieron a quedar sin dinero. Phoenix estaba cada vez con más presión para conseguir un papel que les diera dinero y así poder mantener a su familia. Fue entonces en el 85 cuando consiguió un papel en la película Exploradores de Joe Dante. La película que lo convirtió en la estrella fue Cuenta conmigo del director Rob Reiner y participó en la película La Costa de los Mosquitos, donde entabló una gran amistad con el actor Harrison Ford y Martha Plimpton, quien llegó a ser pareja sentimental hasta el 89 de Phoenix. Fue en esta época cuando River empezó a experimentar con drogas como cocaína y marihuana y fue nominado al Oscar como mejor actor secundario por la película Running on Empty, un lugar en ninguna parte. Bueno, no fue nominado por fumar marihuana, ¿vale? Que quede claro. Bueno, después de esto, Kevin Kline se llevó la codiciada estatuilla por esta película al final, no lo consiguió. También fue un consumado guitarrista, quien junto a su hermana Rain y otros amigos formaron la banda Aleka's Attic, sin mucho éxito. En el 91 filma junto a su amigo Keanu Reeves Mi lado privado, con buenos comentarios por parte de los críticos, y en el 92 conoce a Dan Aykroyd en la filmación de la película Fisgones, quien realmente se dio cuenta de que Phoenix tenía problemas con las drogas e intenta ayudarlo. En 1993 conoce a Samantha Mathis en la película The Thing Called Love

Sí, ese que siempre sale en las películas, ¿no? Que dice, Cinemax presenta. Pues este tío, en el Faro de Vigo, le hicieron una entrevista. Pregunta, dice, en la gala de los Goya se exigió medidas contundentes contra la piratería. Respuesta, dice, es que es un escándalo de tal magnitud que no saben por dónde cogerlo. A través de internet se ve todo y la gente se enorgullece diciendo que se ha bajado 10, 500, 2.000 películas. Me pregunto qué diría si se robase en los supermercados y luego se vendieran esos productos en la puerta. Para acabar con la piratería necesitaríamos medidas urgentes y con la misma fuerza que las empleadas contra el terrorismo y la pederastia. Es una cuestión de ética y de valores. No todo vale. No, aquí el tío hablando de pederastia, o sea, no sé. Mezclan, ¿no? Como diría Ana Botella, en pera con manzana. Dice, la otra pregunta, ¿no? Continuando con esta, enlazando, dice, pero luego está internet. Y dice, las compañías de telefonía saben si alguien está bajando productos. Es igual que cuando controlan a pederastas y terroristas, ¿no? Vuelve a reincidir en la media. Solo el año pasado hubo 200 millones de bajadas en España. Lo que sucede aquí no pasa en ninguna parte del mundo. Somos el segundo país después de China en piratería. Yo no sé cómo habrán contado esos 200 millones de bajadas, pero yo creo que han sido mucho más y seguramente que habrán incluido descargas que nada tienen que ver con propiedad intelectual. Dice, teniendo en cuenta que descargar no es delito, esto ya lo dice David Bravo, según la poca jurisprudencia que existe hasta la fecha, la mayoría de la doctrina y el criterio de la propia Fiscalía General del Estado. ¿No empieza a ser ya inaceptable este tipo de comparaciones? Efectivamente. Y a continuación pone un pequeño ladillo que dice, actualización, el periódico El Mundo dice que ni 24 horas después de que el productor y presidente de Filmax, Julio Fernández, cargara contra la piratería tras recoger su quinto Goya, ha trascendido que se enfrenta a penas de cárcel que van de los 6 a los 8 años por haber cometido supuestamente otra clase de piratería. La Fiscalía de Cataluña lo acusa de delitos de lanzamiento de bienes y apropiación indebida, y apropiación indebida por descapitalizar la compañía Ibex Films. Los acreedores le reclaman nada más y nada menos que 50 millones de euros. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia de Barcelona. Ahí, ahí, terrorismo y pederastia. Es que es increíble. Y otra cosilla así interesante que también que me encontré en su blog, que lo publicó el día 30 de enero, es un artículo de José Luis San Pedro que se titula Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos. Bueno, José Luis San Pedro es un escritor y economista español. Ha escrito, por ejemplo, pues, La senda del drago y El amante lesbiano, entre cuentos y obras sobre economía, ¿no? Ha transcrito un vídeo que circula por internet que hizo él mismo y que versa sobre las bibliotecas y el derecho de canon, de pagar un canon por pedir prestados los libros en bibliotecas, ¿no? Entonces cuenta una historia, dice así. Cuando yo era un muchacho en la España del 31, vivía en Aranjuez un maestro nacional llamado Don Justo G. Escudero Lezamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana, aunque no tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus clientes éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes solo cobraba 50 céntimos al mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubría a Dickens, a Baroja, leía a Salgari y a Karl May. Muchos años después hizo una visita a una bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio, los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos no era raro que los niños integrados por el final pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera las madres curioseaban, cogían algún libro, lo ojeaban y a veces también ellas quedaban prendadas. Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos y algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros mundos. Y aún más años después descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia, la biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares como de los propios enfermos, y fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada. Con un carrito de supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y luchas con la administración, intentando convencer a burócratas y médicos, no siempre abiertos a otras consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación. Al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y a sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de unos cuantos que hemos pasado por ahí, un premio del Gremio de Libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro. Evoco ahora estos tres de entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon para resarcir, eso dicen, a los autores del desgaste del préstamo. Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corriente, el que paga una suma es porque obtiene algo a cambio o es objeto de una sanción. Y yo me pregunto, ¿qué obtiene una biblioteca pública una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente esa, la de prestar libros y fomentar la lectura? Por otro lado, ¿qué se le desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o se les servirá de publicidad del préstamo, como cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Pero sobre todo, ¿se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esta medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña. No al préstamo de pago en bibliotecas. El vídeo lo podéis encontrar también en YouTube, a ver si me sale el link. Sí, lo único que tendréis que poner es no al préstamo de pago en bibliotecas. Bueno, pues un artículo bastante interesante, teniendo en cuenta que lo del mundo de la piratería lo estamos viendo muy de cerca, solo con las nuevas tecnologías, el CD, el iPod, los discos duros y tal, pero que con los libros también está ocurriendo. O sea, pagar, las bibliotecas tienen que pagar por el préstamo, pero vamos a ver si ya han comprado el libro. Aquí ya entramos en lo de uno de los apartados de la ley de propiedad intelectual que hablaba sobre la reproducción pública, ¿no? Que la gente en un lugar público pueda conocer una obra o visionarla y en este caso leerla. O sea, yo creo que ya incluso los periódicos, pues, menos mal que ya la gran parte de la población sabe leer, ¿no? Pero si hubiesen, no sé, por ejemplo, como clubs de lecturas de periódicos para leer las noticias, aquellos que todavía no sepan leer y que también les cobren, ¿no? Ya por la información. Y en el inicio de este fin de semana que ya ha acabado, tuve la oportunidad de estar otra vez en el Café Teatro de aquí de la Casa de la Cultura de Burjasot y vimos la obra de Philip Morris, Private Investigator. Una obra muy recomendable, si tenéis oportunidad de verla os reiréis muchísimo. Es la historia de un investigador privado que se llama Philip Morris y tiene que investigar un caso de asesinato de un ricachón por petición de su mujer, la viuda. Y es curioso y muy gracioso porque utilizan lonas para dibujar lo que es el fondo del decorado y los objetos, hay varios objetos que están pegados a esa misma lona, ¿no? Entonces juegan un poco con el despiste del público cuando cogen, pues, por ejemplo, un teléfono y lo cogen despegándolo de la lona. Este próximo viernes, el día 22, según tengo entendido, viene un grupo que se llama Destino Lisboa. Y podéis acceder a más información en su blog, que es destinolisboa.blogspot.com. Y ahí tenéis también enlaces al foro, a MySpace y a YouTube. Os voy a leer la presentación que hacen. Dicen, Destino Lisboa es una banda valenciana de funky rock, principalmente que combina fiesta, música y fiesta. Se forja alrededor del 2002, fruto de la inquietud musical y ganas de montar buenos pollos por parte de varios de sus miembros, quienes, por cierto, superan la decena. O sea, les asegura mucha fiesta. Cada cual le da su rollo y pone en el asador de la fusión sus influencias, lo que enriquece el repertorio conjunto de la banda con pinceladas de funky, rockeras, reggae ska y, por supuesto, jazzística. No cabe duda que cada canción tiene varios sabores. Destino Lisboa es una banda pensada por y para el directo y aunque en estudio no les va nada mal, la formación demuestra lo que tiene que tiene en pleno pitote. Bueno, quienes lo hayan visto en acción ya sabrán algo de lo que hablamos. Actualmente puedes encontrártelos frecuentemente tocando por cada rincón o allí donde puedan molestar más. En el MySpace tienen varias canciones colgadas. Yo he escogido Tras tus ojos. Vamos a escucharla ahora. Tras tus ojos. En la página de Destino Lisboa, la de Blogspot, hay una entrada del 6 de febrero del 2008 y sale el cartel del Algarroba de Jazz Festival. Supongo que sí, actuarán ahí también. Bueno, y me he encontrado también en la página del Instituto de Cultura, que el mismo día, supongo que a lo mejor es un error o algo, pero bueno, informamos por si acaso, también habrá la actuación de Descafeinats, un grupo también de ska y de reggae, y os vamos a informar un poquillo sobre ellos, por si acaso al final son ellos los que vienen, o a lo mejor vienen los dos, así que, bueno. Descafeinats es un grupo de música nacido al sur de Valencia. Esto está sacado también de la Wikipedia, que tienen ahí información, aunque podéis encontrar también en Descafeinats con K y con TH.tk. En la Wikipedia también, que es la versión catalana de la Wiki, también podéis encontrar esta información. Surgen al sur de Valencia y el estilo predominante es el ska, aunque también podemos encontrar otros estilos musicales como el reggae o el raga, el rock o ritmos caribeños como el calipso, con predominio instrumental que dan un carácter festivo y alegre a su música. Sus canciones son en valenciano, tratando con críticas, temas y de diversos que afectan a la sociedad actual, como la defensa de la tierra o de la lengua. Descafeinats empezó en el verano del 2004, cuando, con la excusa de un concierto en el Instituto de Abastos, que nunca se hizo, un grupo de amigos de la banda de música de San Marcelino, Valencia Sur, se juntaron y empezaron a hacer versiones de otros grupos, bajo el nombre de Marmal. El grupo se cambió a Scattergories y fue cuando se incorporó Alex, el bajista de Desera, que precisamente estuvo aquí, en Burjasot, cuando se inauguró la Asociación Musical Alternativa Lorta, de aquí de Burjasot, que está en la calle Valencia. Pero posteriormente se dieron cuenta de que ya había un grupo con ese nombre y se cambiaron a Capità Pescanova en marzo del 2005, donde ya se pusieron a ensayar medianamente, en serio, manteniendo este nombre hasta octubre del 2006. En septiembre del 2005 hicieron su primer concierto en las fiestas del barrio, empezando así una lista de diferentes conciertos durante este año por Valencia y Alcácer. En abril del 2006 el grupo participó en el segundo Tirant de Rock de la Marina, en Pedreguer, saliendo por primera vez de la comarca y demostrando que su directo era claramente su fuerte como grupo de fiesta musical y reivindicativa. Y fue precisamente a partir de este concierto cuando el grupo empezó a ser conocido en el ámbito de los grupos valencianos de ska rock de la ciudad, siendo contratados en el Festival de Reggae de la Sala Sáhara en Meliana, compartiendo cartel con Locolé y Kim Fariban, grupo sueco de gira por Europa en el 2005 con The Wailers, y participando en un concierto solidario contra la subestación de Patraix con los de Marras, efectivamente, Cólico, Termofrigidus y Desera. Pero no fue hasta el verano cuando el grupo llegó a ser telonero de grupos de renombre estatal. En julio participaron en la 12ª, a ver, que me pierdo, Carchofa Rock de Silla, actuando con Pirata Sound System, como Horchata Sound System, Gataka y Real. Posteriormente lo hicieron en la semana Barracuda de Aldaya, compartiendo cartel con los Delincuentes, Destino Lisboa y Sindicato Fumeta, entre otros. Finalmente, y otra vez en las fiestas del barrio, coincidiendo con el primer aniversario del grupo, encima de los escenarios, pero esta vez como cabeza de cartel. Capità Pescanova pasó a llamarse de Descafeinats. Al mismo tiempo, hubo una pequeña reestructuración de los vientos, pasando de ser 10 a 11 los componentes del grupo, y se presentó oficialmente el cambio del nombre en el concierto de Salatal, Villarreal, en noviembre del 2006, siendo teloneros del grupo Vitoriano, Betagarri, que presentaba su nuevo CD en la ciudad castellonense. Actualmente Descafeinats están preparando el que será el primer CD del grupo de estudio, que empezarán a grabar el 25 de junio del 2007 en los New Rockers Studios de Alboraya y que sacarán a principios de año. Las canciones que tienen son Intro, Black y Negre, Fusels y Biberons, Asteus Brazos, Lilla Tropical, Capità Pescanova, que es una instrumental, Et Marc en el Camí, Punts Engarrotats, El Meu Barri, Nana Negra, Italia y Paralisca. Vamos a escuchar uno de los temas que tienen también en el... Creo que lo he sacado del MySpace. No, perdón, lo he sacado de la página oficial de ellos, que es de descafeinats.tk. Tienen varios vídeos en YouTube, también los podréis buscar. Y si la encuentro, es la canción de Intro. Thank you.